canción se llama Como de Agua. Se la vamos a dedicar al Garoé. Qué hermosa canción María Vega nos cantó anoche. El Garoé, que tanta sed apagó en esta tierra. El herreño buscando cada gota, canalizando sus azoteas. De ahí el aljibe y de ahí el bendito alimento como de agua. Fue gota a gota empapando todo con su presencia y inundó la casa.